fronteras de mi país. He visto más flores bellas que en un jardín. Me acuerdo de todas ellas y ellas de mí. Hermosas como las flores, me han brindado sus amores. Por eso les mando un beso yo desde aquí. A todas mis flores quiero, pues yo soy su jardinero. Bonitas las florecitas de mi país. La de Sonora me adora, la de Durango es su mango. Y en Tamaulipas solo sonrisas me da mi flor. Jalisco, todo está listo para el amor. Mi flor de albahaca en Oaxaca, la tabasqueña es mi dueña. Y en Sinaloa está mi amapola brillando al sol. Feliz la de Nayarit, un flan la de Michoacán. Y en el distrito mi clavelito espera mi amor. Yo riego el agua para...